¡Suéltame, gorila! ¡Que me suelte, gorila! ¡Suéltame, gorila! ¡Que me sueltes, gorila! ¡Que voy, voy a bailar! ¡Barranquilleros, que viva el yo de Arroyo! ¡Ay! Cuando una mujer que uno quiso tanto le deja la vida a un chungo loco. Pero olvídate que ya pasó, pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa poco. Ay, mi madre cómo da coraje cuando uno analiza lo que pasó. Pero olvídate que ya pasó, pero olvídate que ya pasó, que ya pasó y me importa poco. Y eso a mí me importa un pito, yeah. Y eso a mí me importa un pito. Eso a mí me importa un pito, yeah. Y eso a mí me importa un pito. Porque tú eres un tío loco. A mi madre como da coraje cuando uno analiza lo que pasó. Pero fíjate que ya pasó, pero fíjate que ya pasó, que ya pasó y me importa poco. Y eso a mí me importa un pito, bien. Y eso a mí me importa un pito. Y eso a mí me importa un pito, bien. Y eso a mí me importa un pito. Porque tú eres un tío loco, yeah. Y te pica el ombliguito. Porque tú eres un tío loco, yeah. Y te pica el ombliguito. ¡Ah, sí! Jorge García, baile la bonada.